Y lo decíamos en la primera edición del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, luego de varios meses de reclamar ser atendidos por el gobierno nacional, dirigentes indígenas que vienen realizando un acampe en la avenida 9 de Julio lograron ser recibidos por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con el líder de la comunidad COM La Primavera, Félix Díaz. Bienvenido Informativo Nacional de Farco, Flavia Campeis, lo saluda. Gusto nuevamente por estar en contacto con ustedes. Félix, queríamos que nos comente, luego de mucho tiempo de estar esperando un encuentro con el gobierno, finalmente ayer fueron atendidos por la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa reunión? Sí, la verdad que para nosotros es muy lamentable cuando suceden estas cosas. Recién nos ven como seres humanos, porque teníamos que sufrir la represión, así como pasó en el año 2010, cuando reclamábamos audiencia, diálogo con las autoridades provinciales, que tuvimos que ser reprimidos y luego trasladados acá en Capital Federal y acampar para que seamos escuchados. Y esos momentos tristes que pasó ayer fue otro ejemplo más de la indiferencia que hace el Estado hacia los pueblos indígenas. Estamos ahí acampando hace más de 5 meses, nunca tuvimos respuestas. Hemos elevado nota a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Poder Judicial. Nunca fue contestado. Ayer vi un operativo gigantesco de policía que iba a ser desalojado la carpa. Y estamos realmente muy preocupados por esa mañana, también nerviosos, porque sabíamos que la policía recibe órdenes, por más que el comisario dice acá no va a pasar nada, pero cuando le ordenan que golpeen, ellos actúan, porque ellos son funcionarios del Estado, no son seguridad, son gente que responde a una orden, y avanzaron contra nosotros como si nosotros somos delincuentes. Nosotros venimos a reclamar un derecho y nunca nos dejaron hablar de lo que nosotros venimos a hablar. Así que esa mañana creo que fue el que inició un acercamiento nuevamente al gobierno nacional, y ojalá que Martín Fresnera sea también sincero con nosotros para poder creer que hay manera de resolver los problemas a través del diálogo, pero esperamos que la próxima semana, el miércoles, se va a resolver algunos puntos, porque estamos reclamando hermanos Nibaclé que están indocumentados, el caso mío como líder de la comunidad POM, tengo un procesamiento en la causa penal que está avanzando rápidamente, y después la causa civil por usurpación que se eleva a juicio, y esas son cosas, estrategias para que la democracia justifique mi procesamiento, decir que soy un delincuente y no voy a ser nunca usurpador de mis propias tierras y no voy a aceptar nunca de las condenas que me quieren imputar, porque nunca cometí un delito, pero por lo tanto que se sepa que yo quiero que se haga justicia a nombre de los pueblos indígenas. Queríamos consultarle, Félix, si se pudieron plantear todos los temas que ustedes venían reclamando, además de esto que recién nos comentaba. Sí, nosotros lo que venimos haciendo es que el Estado escuche nuestro planteo, porque no puede ser que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sea el vocero de los pueblos indígenas, porque no nos representa. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional elige al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Por lo tanto, él no responde los intereses del poder indígena, sino depende del poder ejecutivo y responde la política nacional. Nosotros no queremos que se manipule nuestro derecho usando una figura ilegal de que es justificar la intervención del INAI. Por eso el INAI nunca va a resolver los problemas de los pueblos indígenas, porque fue puesto como un cargo político, y nosotros queremos elegir nuestras autoridades para que nos represente como corresponde a través de una elección de los mismos pueblos indígenas, y decimos su presidente para que sea nuestro representante legítimo. Y a partir sobre ese tema puntual, ¿tuvieron alguna respuesta o va a ser dada la próxima semana? Nosotros vamos a tener toda la respuesta este miércoles que viene, a las 10 de la mañana. Nos reuniremos con Fresneda nuevamente y a ver cuáles son los puntos que se va a avanzar, porque hay muchísimos problemas: el tema de los DNI, el tema salud, el tema educación, las influencias jurídicas de los territorios, que tiene que ver con las asociaciones civiles, que son los que han hecho muchísimos daños a las comunidades indígenas del país. ¿Por qué? Porque se usa una figura civil para titular las tierras indígenas, y dentro de esa figura han expropiado montones de tierras indígenas por desconocimiento de los mismos pueblos, porque nunca se fue adecuando la legislación indígena a nivel internacional, a nivel nacional, los derechos que corresponden a los pueblos indígenas. Por eso nuestra preocupación es eso, destrabar este conflicto territorial y luego avanzar con una política más integral referente a la participación de los pueblos indígenas. Félix, lo saluda mi compañero Pepe Frutos. Hola Félix, buen día. Sí, muy buenos días. Félix, con respecto al reclamo territorial, ¿podría contarnos cuál era el reclamo y si esto se planteó ante el Secretario de Derechos Humanos, cuál fue la respuesta? El planteo nuestro es eso, el tema de la devolución del territorio, porque el conflicto que se generó en 2010 fue el origen, es el conflicto territorial, donde el gobierno de Formosa expropia 2.400 hectáreas de nuestro territorio y le entrega a una familia particular. ¿Por qué? Porque esa familia le dona a la provincia 600 hectáreas y la provincia instala una Universidad Nacional de Formosa. Entonces se benefició con una suma de 150.000 pesos en el año 2007, la familia tenía. Entonces el problema no es con nosotros, sino el problema se originó desde el mismo estado, tanto nación como provincia, y le han cedido a Parque Nacional una gran parte de nuestro territorio. Por lo tanto, la responsabilidad es del Estado, pero a nosotros como afectados a este despojo, tenemos que reaccionar para poner como a la vista de todos las violaciones de nuestros derechos humanos como pueblo OCOM en esa provincia formosa. Félix, ¿y qué dijo el secretario sobre esto? Y el secretario siempre, como se ha comprometido desde el año 2012, cuando estuvo en mi comunidad, que va a hacer algo, que va a acompañar el reclamo. Por eso me siento como un poco de duda, porque lo que yo quiero es que él haga y no diga nada, que efectivice la resolución de los conflictos para poder dejarnos tranquilos, porque nosotros no venimos a mendigar o a discutir con el Secretario de Derechos Humanos, porque es su obligación de garantizar el respeto, la identidad de los pueblos indígenas, porque nosotros entendemos que los derechos humanos no tienen jurisdicción, no tiene color, no tiene credo, no tiene frontera, es universal. Por lo tanto, no puede justificar de que esto es jurisdicción provincial. Esto es una violación de los derechos humanos, por lo tanto él se tiene que poner las filas para resolver este conflicto y a favor de la vida de los pueblos indígenas. Félix, más allá de que ya has tenido contacto otras veces con Martín Fresneda, ¿notaste en él, en la reunión, algún grado de mayor compromiso al haberlo recibido, en las promesas que hizo, en lo que dijo que iba a hacer? ¿Se notó más compromiso o igual que la otra vez que también se habían reunido? Por más que él no cumpla, pero mi deseo es esto, que sepa que nosotros somos luchadores constantes, ¿no? Y que estas cosas no se van a negociar, porque nosotros tenemos respuesta y no negociación. Porque los derechos que fueron adquiridos no son derechos que fue regalado por el Estado mediante la lucha de los líderes indígenas. Estos derechos que estamos exigiendo la aplicación es producto de lucha de miles de indígenas que han dado su vida por esta causa. Por lo tanto, se tiene que respetar y se tiene que aplicar como corresponde. Fresnera, no puedo decir que gracias a su gestión se ha resuelto este problema, porque el Estado Nacional y los estados provinciales tienen una deuda social con los indígenas, porque son los responsables de muchas muertes, de muchos despojos territoriales. Entonces, no puede justificar de que se atendió y se resolvió el problema. Es la obligación del Estado atender a los pueblos indígenas y solucionar los problemas. Félix, mientras tanto, el acampe ahí en la 9 de julio sigue. Sí, el acampe sigue, porque no queremos estar como seguros de que esto se va a resolver. Depende mucho de la voluntad política que pone el Estado Nacional para garantizar la solución de estos problemas, para poder ir a nuestras casas con la seguridad de que vamos a estar tranquilos, en paz, con nuestra familia y con nuestro territorio que nos devolviera para garantizar un futuro para nuestra generación. Entonces, Félix, resta esperar, mientras que continúa el acampe, a saber qué novedades va a haber el próximo miércoles. Así es, el próximo miércoles tenemos más novedad concreta, si se avanza o no se avanza. Bien, muchísimas gracias por este diálogo con Informativo Farco. Igualmente, gracias por la invitación. Era Félix Díaz, dirigente de la comunidad COM La Primavera de Formosa. Fueron recibidos junto a otros dirigentes indígenas ayer por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.